contento. Por supuesto que uno que está por ahí más acostumbrado al fútbol piensa que 20 es un montón y si bien es una buena diferencia en el básquet, nada está dicho. Bueno, está más acostumbrado al fútbol, pero ya con estas dos temporadas en la A, más lo que viene haciendo en el ascenso, has aprendido bastante de básquet. Sí, aprendimos mucho. Además es algo que nos gusta, que nos apasiona. La gente por ahí tiene más conocimiento de lo que sucedió en los últimos años en la Liga Nacional, pero es bueno contar que nosotros en 2003 empezamos jugando un prefederal, ascendimos al federal, hubo todo un camino que fuimos haciendo y además, como te contamos siempre, ¿no? Recuperando un poco lo que es la historia grande de San Lorenzo, acá en Boedo, en Avenida La Plata, donde San Lorenzo fue campeón varias veces de básquet en la década de 50, 60 y recuperando la historia de nuestros padres. Bueno, si te pido un análisis pequeño de este primer tiempo, ¿cómo lo viste? Me parece que San Lorenzo tiene algunos jugadores de mucha jerarquía que marcan la diferencia, sobre todo cuando al equipo rival pues, le cuesta un poco defender y ahí nosotros marcamos la diferencia con los jugadores de jerarquía que tenemos. Claro, el banco hoy fue mucho más importante porque obviamente también a Regata le faltan dos jugadores de la jerarquía de Cine y Pablo Quintero. Sí, tener eso de esas dos bajas. Lo hablábamos con Julio antes del partido, ¿no? Me contaba lo de Quinteros y lo del estadounidense y sabíamos que eran bajas sensibles y que a nosotros se iban a favorecer. Hago la última y ya nos vamos a la pausa. Con un proyecto para el año que viene también ambicioso de San Lorenzo que va a tratar de reforzar el equipo para poder ganar la Liga de las Américas. Sí, es la idea que tenemos. La verdad que la salida de Julio es una baja sensible para nosotros por todo lo que significa para el club. La idea es que sea Gonzalo García el técnico, creo que eso ya es sabido por el mundo del básquet y tenemos la idea de reforzar el equipo porque nos quedamos con un sabor amargo con lo que pasó en Puerto Rico el año pasado y tenemos ganas de ganarla. Gracias Matías, a disfrutar de la serie final. Gracias a ustedes, un abrazo.